Dicen los diarios que hablaron de una agenda 2023. Vamos a conversar con Adriana García, intendenta de Winifreda, para bueno, conocer qué es lo que están trabajando. Muy buenos días, Adriana. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cuál es la agenda? Bueno, mirá, sí, hicimos un encuentro que ya nos debíamos hacía tiempo y por cuestiones de trabajo y otras cosas no lo hicimos. Sí, formalizamos la idea de seguir reuniéndonos, en un encuentro donde hicimos un intercambio de todo lo que es la labor como intendente que tenés en cada lugar, las cosas que son parecidas, las cosas que no, las ideas, todo eso, bueno, la verdad que enriquece mucho. Uh-huh. ¿Y cuál es la agenda, la agenda de ustedes, de las mujeres que se reúnen? La idea es encontrarnos en la próxima reunión, la vamos a hacer acá en Winifreda, y bueno, la idea es ir reuniéndonos en distintos lugares, así una vez viaja una, otra vez viaja otra, pero no dejar de hacerlo, porque la verdad es que cada vez que uno se reúne con un colega, o con una colega, lo mismo, siempre hay cosas que nos sirven para mejorar después la situación de cada lugar. Y también, bueno, para intercambiar ideas que tienen que ver con lo político, con el manejo de la gestión, que todo, por supuesto, es una sola cosa. Uh-huh. Así que creo que fue muy importante y que hay que seguir enriqueciendo esta comunicación, este diálogo. Ayer en la sede del PJ, en el homenaje a Evita acá en Santa Rosa, formalizaron el anuncio, ¿no?, de una mesa política de mujeres del PJ que pretenden dar la discusión hacia adentro. ¿Ustedes también integrarían esa mesa, las intendentas? Bueno, mirá, no nos hemos contactado todavía, pero seguramente que sí. Seguramente que sería muy bueno, que no voy a decir que sí sin antes preguntar, por supuesto, pero sería muy bueno que estemos trabajando todos juntos, escuchar a todos, escuchar los mensajes que tienen de la gente de cada lugar para poder mejorar todas las situaciones y todas las gestiones que hacen al bienestar de cada uno. Eso es fundamental. Adriana, Lautaro Ventimeña te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos a las puertas de un nuevo año electoral y los varones siempre primerean en esto de las candidaturas o en mostrar cuáles son sus aspiraciones. Las mujeres siempre, o hasta ahora lo que hemos visto en la provincia de La Pampa, como que se quedan atrás en la manifestación de sus propias pretensiones, más allá de que muchas compañeras vienen ejerciendo cargos de gestión y que tienen la experiencia suficiente como para decir, bueno, yo quiero aspirar o quiero ser la próxima gobernadora o quiero ser la próxima intendenta o quiero encabezar la lista para diputados o senadores o lo que sea. ¿Por qué pensás que se da esto? ¿Hay cierto machirulismo adentro del Partido Justicialista que se les anticipa a las mujeres en cada año electoral? Mira, creo que esta situación se da en todo el mundo, no creo que sea solamente ni en La Pampa ni en la Argentina, sino que en general es en todo el mundo por una cuestión que históricamente ha sido así y de a poco se va cambiando, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo creo que está bien, porque digamos, estamos haciendo las mismas actividades, entonces creo que tenemos la misma posibilidad de visualizar cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, así que me parece bien, ¿no? No, aparte, una cosa que surge así espontánea, donde creo que no había nada planificado, sino que naturalmente creo que se van dando estas cosas. Uh-huh. Ayer la conmemoración de la muerte de Eva Perón a lo mejor también fue un llamado a las mujeres a recordar a alguien que fue tan importante en la historia argentina, que quizás uh-huh. tuvo repercusiones afuera de la Argentina. Y bueno, ojalá que ese recuerdo también nos ayude a pensar en cosas que pensaba Eva, que creo que podrá ser una figura que alguien que la podrán discutir, yo no la discuto, pues yo soy peronista y realmente me parece muy importante, pero más allá de eso, lo que nunca se podrá decir de Eva Perón es que no se acordaba de la gente. Uh-huh. Pero Adriana, insisto con la pregunta, ¿por qué no hay ninguna mujer peronista que se plante y que de alguna manera diga, yo quiero ser, yo voy a encabezar? Bueno, a lo mejor no están dadas esas condiciones, porque el peronismo durante mucho tiempo en La Pampa, durante el peronismo es verticalista, pero aquí en La Pampa yo creo que por mucho tiempo estuvimos esperando las decisiones de un líder que hubiese en el partido. Creo que en cierta forma hoy todavía estamos en esa situación. Siempre hay una conducción en todo partido político. Yo no conozco los partidos políticos de otros lugares, solamente de lo que uno puede leer o ver, pero siempre hay un liderazgo, no es que no exista. Y bueno, como los liderazgos hasta ahora, la mayoría han estado en manos de hombres, pues siguen estando, pero bueno, también tenemos acá en la Argentina una historia de una presidenta que también ha tenido un liderazgo y tiene también un liderazgo importante, qué sé yo. No es que las mujeres no estén, pero sí son muchas menos. Uh-huh. Creo que nos tenemos que animar a plantear cosas distintas, y creo que esos planteos se están dando hoy. Adriana, estamos... Todo de a poco, pero se está dando, sí. Estamos atravesando una situación gravísima de pauperización de la vida todo el tiempo, pero a su vez de pobreza concreta. Se juntaron ustedes, las mujeres intendentas, a conversar sobre gestión y política. ¿Cómo analizaron esto y qué salida le ven? ¿Le encuentran la vuelta? Mira, yo creo que, por supuesto, que el análisis que hacemos es desde el alcance que uno tiene, ¿no? Desde el municipio, las que estábamos éramos intendentas, así que concretamente desde los municipios, creo que lo que tenemos que hacer es estar cerca de la gente, ver cuadra por cuadra, persona por persona, cómo está cada uno, porque bueno, hay una situación de empobrecimiento, porque hay una caída del salario, por la inflación, por todas estas cosas que estamos conociendo. Tampoco podemos desconocer que hay una actividad económica, lo que pasa que a veces ya los sueldos no alcanzan, no te faltan, así que creo que hay que estar para acompañar en todas estas cosas, y sobre todo también para, en esta situación de angustia y de incertidumbre, ¿no? Hasta salir. Ya nos ha pasado otras veces en la Argentina, no es la primera vez, pero bueno, porque no sea la primera vez no quiere decir que no nos esté preocupando. Así que creo que hay que estar atentos a todo eso, y eso fue lo que ayer se habló. Uh-huh. Nosotros somos todos de localidades chicas, hasta incluso Santa Rosa y Pico son ciudades chicas, que creo que se puede tener una visibilidad de todas las personas. Algunos son cuestiones económicas, la gran mayoría hay problemas económicos, en la mayoría de la gente no, quiero decir en algún sector, ¿no? Tampoco que vamos a... Pero bueno, la situación de angustia y de incertidumbre sí está en todos. ¿Consideran que Cilioto debe ser candidato en las próximas elecciones o no han fijado posición todavía? Ya, eso habrá que esperar a ver qué es lo que él dice, ¿no? Yo creo que ha hecho una buena gestión, seguramente. Pero bueno, esto lo digo desde lo personal, creo que todas las que estábamos reunidas ayer pensamos lo mismo. Seguramente habrá cosas para cambiar. Tuvimos una pandemia en el medio, que la verdad que fueron 2 años muy duros. En la provincia de La Pampa se sobrellevó bien, más allá de lamentar todos los casos de personas que fallecieron. Creo que siempre... A nadie le faltó la atención, pero bueno, tendrá que decirlo él y decidir también el partido, qué es lo que se quiere hacer y cuál es el perfil que hay que presentar para estas próximas elecciones. Pero sin duda que él es una persona muy importante. ¿Analizan el avance de la oposición de Juntos por el Cambio en las pequeñas localidades? Mira, yo te puedo decir lo que pasa aquí en esta localidad. Por supuesto que la oposición está, yo la respeto, pero me parece que sobre todo lo que tenemos que hacer es más que, por supuesto, mirar a la oposición. Uno siempre mira lo que están haciendo los demás, pero mirar lo que estamos haciendo nosotros, lo que le estamos ofreciendo a la gente, lo que tenemos para dar y poner el acento en eso. Por supuesto que la oposición existe, siempre existió, y bueno, por supuesto que van a trabajar también para tener el poder, pero está en nosotros lo que ofrezcamos. La Pampa siempre ha tenido gobiernos peronistas y tiene muchas cosas que ofrecer, muchas cosas que ofrecer. Hay cosas que quizás hasta ni siquiera se piensan porque hace muchos años que están instauradas, pero son muy importantes. Después de las elecciones del año pasado, ¿pensás que las próximas elecciones van a ser el desafío más importante que haya tenido el peronismo desde el regreso a la democracia para acá, sobre todo teniendo en cuenta el resultado de General Pico? Perdón, que no escuché, justo me sonó el teléfono. No, te preguntaba si, teniendo en cuenta el resultado electoral del año pasado, ¿pensás que es el desafío electoral más importante desde el regreso a la democracia el que tenga que enfrentar el peronismo en la provincia el próximo 2023? Mira, seguramente que es un desafío muy importante. Por eso me parece que tenemos que ofrecer las mejores cosas. Tenemos que ver qué es lo que está pensando la gente, la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad, y tenemos que ir por ese camino. Por eso me parece importante que nos pongamos a trabajar seriamente en ofrecer lo mejor. O sea que después, bueno, el resultado será el que será, por supuesto que uno espera ganar, pero saber que uno dejó lo mejor para toda la Pampa. Hemos estado toda la vida en eso, algunos en esto hemos dedicado la vida, estando en donde nos tocó estar. Así que por supuesto que yo de mi parte voy a poner lo mejor, y no dudo que muchísimos compañeros van a hacer lo mismo, y estamos trabajando en eso. La última, Adriana, ahí en tu municipio, la gente cuando llega a pedir, a reclamar, ¿qué es lo que, bueno, la necesidad que más están viendo? Mira, la necesidad que hay, yo también me ha tocado estar en la crisis del 2001. Esto no tiene nada que ver. Hoy por hoy no tiene nada que ver. ¿Por qué? Yo me lo acuerdo porque me tocó vivir. No, porque no es lo mismo, no es el mismo nivel de crisis. La actividad económica es diferente. Hay muchas otras cosas. Tampoco nos dejemos engañar por cosas que se ven en la televisión, que la verdad que, bueno, yo le pido a todos que miren lo que quieran mirar, pero después hacemos un análisis propio de las cosas, porque tampoco estamos en esa situación. Igual, yo no desconozco que hay necesidades y que hay que tratarlas, pero no son solamente necesidades económicas. Hay un cambio en la sociedad que también nosotros nos tenemos que preparar para administrar en ese cambio. Que han cambiado cómo es el núcleo familiar, han cambiado diferentes cosas, la comunicación, muchísimas cosas han cambiado. Pero no estamos en cuanto a lo económico y la crisis social de en cuanto a necesidades materiales, la que teníamos en el 2001. Gracias, Adriana, por la comunicación. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Conversamos con Adriana García, ella es intendenta de Winifreda. Se están armando, organizando las mujeres del PJ. Ayer hubo dos frentes, ¿no? Uno reunido aquí en la sede del PJ.